Dime qué voy a hacer si no te tengo. Si por las noches llegan los recuerdos, dime. Vuelvo a pensarte, llámame loco. Me la paso cantándole a tu foto, yeah. Contigo lo tenía todo y sin ti no tengo nada. No sé por qué lo nuestro se quedó en la nada. Si todo iba tan bien, tú eras la mujer que yo quería tener, yeah. Contigo lo tenía todo y sin ti no tengo nada. No sé por qué lo nuestro se quedó en la nada. Si todo iba tan bien, tú eras la mujer que yo quería tener. ¿Cómo haré para olvidarte? Agárrala de pie otra vez en la madrugada y yo vuelvo a pensarte. Esto me está haciendo mal. ¿Cómo haré para olvidarte? Con una botella en la mano y en la otra mi celular para llamarte. Ya no puedo superarte y a ti te está dando igual. No sé cómo hacer para olvidarte. Llegan las 12 y yo vuelvo a pensarte. Llámame loco, me la paso cantándole a tu foto. Contigo lo tenía todo y sin ti no tengo nada. No sé por qué lo nuestro se quedó en la nada. Si todo iba tan bien, tú eras la mujer que yo quería tener. Contigo lo tenía todo y sin ti no tengo nada. No sé por qué lo nuestro se quedó en la nada. Si todo iba tan bien, tú eras la mujer que yo quería tener. Para olvidarte.